Claro, y uno, el respeto, muchos creen que es tratar de usted simplemente, o el respeto pasa por otros lados. Y esto uno lo lleva a pararse adelante de una cuestión moral, ¿no? ¿Qué es la moral? Si la moral es prohibir que una parejita se dé beso en la plaza, o la moral es tener respeto por la vida. Y una cosa que insisto mucho es mirar la catadura moral de este gobierno nacional, sobre todo. ¿Vos cómo la ves? Mirá, basta mirar el origen y la trayectoria de las principales figuras del gobierno. La ética, yo creo que se mide en función, como vos decís, del respeto del derecho a la vida, del derecho que tenemos a ser libres e iguales, a ser reconocidos como diferentes, pero una cosa es ser diferente y otra cosa es ser desigual. En esto hay mucho de verso metido, que es yo respeto al diferente, pero no tolero la desigualdad económica y social, y sobre todo no toleramos la opresión de unos pocos sobre una gran mayoría. Macri, el presidente Macri, forma parte de una familia que hizo su fortuna negociando con la dictadura militar argentina. Forma parte de un grupo de empresarios que fueron llamados por un periodista, que los jóvenes no se acuerdan, los más viejos sí, don Bernardo Neustadt, que le llamaba los intrépidos de los 80 y los 90. Estos intrépidos fueron un grupo de vaciadores, empresarios inescrupulosos, que colaboraron con la dictadura, con el endeudamiento externo argentino, denunciando a los sindicalistas de su fábrica para que se los llevaran y los desaparecieran. Esa era la catadura moral de estos grupos. De ahí viene Macri, digo, para verlo. Segundo, el propio Macri. No pensemos en lo que decimos nosotros. ¿Qué decía Elisa Carrió de Angelici, presidente de Boca y operador de Macri en la justicia? Que había que sacarlo, que era su límite. Después se juntaron, arreglaron y Elisa Carrió no habló más de Angelici. ¿Cuál es la catadura moral de Gustavo Arribas, que es el que dirige el espionaje, es el que debe poner los micrófonos? No es que él esté escuchando, manda a los empleados a que nos escuchen lo que estamos diciendo y después dictamine a quién siguen, a quién no. Gustavo Arribas hizo plata vendiendo jugadores. Ustedes saben que esos son traficantes de jugadores, así como hay traficantes en la prostitución, en la droga. Entonces, trafican finamente vendiendo, comprando jugadores, y es el denunciado por la coima de Odebrecht. Rápidamente la justicia lo ha sobreseído, cuando en realidad el propio Odebrecht en Brasil ha dicho: miren, yo coimé a este, a aquel, allá. ¿Y en dónde está la causa de Odebrecht ahora? Todo silenciado. Marcos Peña, Aranguren, ministro de Energía, y que forma parte no solo gerencial, era de la CEL, sino que además accionista. Cuando saltó de que era imposible que fuese accionista, fuese ministro de Energía, dice que las ha vendido las acciones. Y así con todos, que además son un grupo de porteños que miran, yo diría, ni siquiera al empresariado en general, porque hay muchos pequeños empresarios que están entusiasmados porque creen que este gobierno de empresarios los va a favorecer a ellos. No. Ellos trabajan para un puñado de las 200 corporaciones que dominan la Argentina. No trabajan para don Chicho, dueño de una metalúrgica aquí en el barrio. No trabajan para ese, ¿eh? No nos engañemos. No solo son antiobreros, eso sería. Yo veo la moral desde ahí. ¿Y por qué no tienen moral? Porque en aras de lograr el máximo de ganancia posible de la empresa, hago lo que tengo que hacer. ¿Qué tengo que hacer? Te tengo que explotar más. Si me conviene echarte, te tengo que echar. Si vos te morís de hambre, ¿a mí qué me importa? Si el objetivo mío es aumentar la capacidad de mi empresa. ¿Tengo millones en el exterior? Sí, los tengo. ¿Y qué? Uno de los funcionarios, no quiero equivocarme, si era Riva, Aranguren u otro, de pronto salen las declaraciones juradas y sale que tiene 80 millones de dólares en el extranjero. Dos cosas, entonces. Primero, es difícil hacer 80 millones de dólares trabajando. Un poquito difícil, aunque ahorres, aunque tomes mate y tortita nada más, va a ser difícil. Segundo, están gobernando el país y ni ellos confían en poner la plata en el país, porque en el peor de los casos, en un sistema capitalista, si vos me decís, bueno, traigo la plata y armé 10 fábricas para dar de trabajo, no, la pongo donde la plata da ganancia. Si hoy me la da en la especulación financiera, la pongo en la especulación financiera. Bueno, esa es la respuesta a la ética, que es coherente. Es la ética a mi propia clase de origen, a este grupo de grandes empresarios, que además ni siquiera tengo pertenencia nacional. Digo, no solo, porque el capitalismo nuestro no es además el capitalismo de Estados Unidos o de Inglaterra. Es el capitalismo de un país dependiente donde este grupo, que es nacido acá, pero tiene su corazón en los negocios globales, y por ejemplo, ahora que dijeron lo del uranio de Chubut, ya hay una empresa canadiense para llevárselo tal cual está, sin ni siquiera de última decir, bueno, la Comisión Nacional de Energía Atómica, después podemos discutir la energía nuclear, pero digamos, una comisión nacional que diga, elaboro uranio, lo enriquezco y lo uso para fines pacíficos, como hace hoy nosotros tenemos en Bariloche, en el Centro Atómico Bariloche, como la Comisión Nacional de Energía Atómica y la Universidad, a través del Instituto Balseiro, el INVAP, hacen, por ejemplo, uso, hay uso nuclear, por ejemplo, de elaboración de las drogas que usamos cuando a cierto análisis necesitan contraste. Bueno, esos que se llama la producción de isótopos, creo que es el nombre técnico. Bueno, eso es una producción nacional de un uso pacífico para fines medicinales de la energía nuclear. No, vamos a darle el uranio que se lo lleven. Bueno, yo creo que uno podría decir no tienen moral. Tienen la moral que les corresponde a su propia clase. Claro. ¿Mm?